Comenzamos hoy, en rigor el miércoles, pero hoy de un modo más especial, el tiempo de la cuaresma. Y la iglesia pone delante nuestro la escena, brevísimamente narrada por Marcos, a su mejor estilo, de la madre de todas las cuaresmas, la cuaresma originaria, los 40 días de Jesús en el desierto, antes de comenzar su ministerio público como Mesías. Y digo, la iglesia pone delante la imagen de estos 40 días de Jesús tentado por Satanás en el desierto para que nosotros podamos también comprender un poco qué puede llegar a ser nuestra cuaresma, cómo vivirla, y entonces que la cuaresma sea una buena preparación para la celebración de la fiesta de la Pascua. La Pascua que viene será fiesta solo para aquellos que tengan algún motivo interior, personal, para celebrar. Y la celebración de la Pascua es nuestra conversión, el poder avanzar en el camino de la vida, de la fe, con un corazón un poquito más purificado. Y por eso, para preparar esa fiesta de Pascua, personal, familiar, bueno, para eso entonces el tiempo de la cuaresma. Y allí aparece entonces la escena del Evangelio. Después de su bautismo, el Espíritu lo conduce a Jesús interiormente, lo va llevando de la mano a vivir en el desierto esta experiencia de la tentación. En una mínima frase, Marcos concentra un montón de elementos simbólicos desde el punto de vista narrativo. Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por Satanás durante 40 días. El desierto, para los judíos de aquel tiempo, evoca de un modo muy inmediato los 40 años de travesía por el desierto antes de llegar a la tierra prometida, donde el pueblo judío experimenta un montón de conflictos, de crisis, de tentaciones, donde renegó de Dios, y donde haber renegado de Dios fundamentalmente se plasmó en aquel episodio bastante conocido por todos, de fabricarse un becerro de oro, un ídolo, un Dios manipulable, un Dios manejable por ellos. Todas las tentaciones de falta de confianza en esa larga travesía del pueblo judío aparecen entonces como simbólicamente presentes en el desierto. Es el tiempo de la prueba. De hecho, tentación significa literalmente esto: ser puesto a prueba. De modo que Jesús, antes de comenzar su ministerio de Mesías, es puesto a prueba. Y es puesto a prueba durante 40 días. Dice el texto, esos 40 días son como el inicio de la vida de Jesús Mesías aquí en el mundo. Habrá otros 40 días al final, después de la resurrección. Jesús durante 40 días se va apareciendo a los apóstoles hasta que al final asciende al cielo. De modo que esos 40 días del desierto que marcan con los 40 días después de la resurrección incluyen entonces la vida temporal de Jesús aquí como Mesías. Y esto simboliza que los 40 días del desierto son una expresión muy simbólica, muy intensa de lo que es la vida, lo que fue la vida de Jesús. La vida de Jesús fue una enorme gracia, en primer lugar, pero una enorme tentación. Jesús fue tentado a lo largo de su vida, y esto aparece intensamente experimentado en el desierto. El desierto es también, para avanzar un poco más, símbolo de no solamente de la estadía del pueblo judío, sino también un símbolo de la tentación del poder. Al desierto huían los judíos militantes del judaísmo más extremo, que cada tanto irrumpían en Jerusalén, en otras ciudades, para hacer algún atentado guerrillero, diríamos hoy, y tratar de retomar el poder que ellos no tenían, porque el poder imperial romano los oprimía. Y entonces ahí estaban los judíos mesiánicos, los judíos más fervientes, pero con una opción violenta, rezándole a un Dios nacionalista y violento para que los ayudara a liberarse del poder romano. Y bueno, ahí se refugiaban, ahí se rearmaban, ahí confabulaban. El desierto entonces es la imagen del poder mesiánico violento. Y entonces Jesús es tentado por Satanás en ese lugar. No dice Marcos cuál es la tentación, pero la está insinuando. Desierto, Satanás. Satanás literalmente en hebreo significa enemigo del hombre. Es el enemigo del hombre, aquel que quiere dañarlo. Y en el mismo Evangelio de Marcos, ustedes recordarán aquella escena donde Jesús, cuando anuncia que él va a vivir su mesianismo humildemente, amorosamente entregando su vida, y el tercer día iba a resucitar. Recordarán la escena del apóstol estrella, del number one de los apóstoles de Jesús, Pedro, que le dice: eso no va a ocurrir, Jesús, a ver si te queda claro, acá nadie va a morir de amor. Pedro tenía dentro otro modelo de mesianismo que no pasaba por la entrega sacrificial, sufriente, paciente y confiada en el Dios de la resurrección. Pedro tenía otra imagen del poder mesiánico de Jesús. Por eso Jesús le dice: apártate y ve detrás de mí, Satanás. De modo que Pedro, el apóstol estrella, se convierte en ese momento para Jesús en tentación satánica, la tentación del poder, del triunfo, del control, del dominio. Jesús entonces, antes de empezar su condición de enviado de Dios, sufre un montón de tentaciones en esta línea, en la línea de por dónde va a pasar su poder, de qué, cómo va a tener que vivir el poder divino que él tiene como enviado de Dios, como hijo de Dios. Y desde esa escena entonces, o desde esa cuaresma, saltamos ahora a la nuestra y decimos esto: si Jesús vivió intensamente un periodo de noviciado, de prueba, para después prepararse a lo que la vida lo iba a desafiar, bueno, esta cuaresma en realidad puede ser una vivencia religiosa, espiritual, simbólica de lo que es toda la vida. No es que en la cuaresma somos tentados, en la vida somos tentados. La vida es también un ser puestos a prueba. Y al ser puestos a prueba, a veces salimos bien de esa tentación, a veces caemos en la tentación. Y me gustaba entonces concentrarme en el ser puestos a prueba y en la tentación que podemos vivir en la vida, de ejercer sobre la vida control, poder, dominio, imposición. Esto va desde grandes momentos críticos de nuestra vida que nos ponen a prueba y que hacen colapsar nuestro control de la vida. Por ejemplo, enormes crisis, no sé, laborales, profesionales, donde se derrumba tu posicionamiento económico, donde todo tu control, digamos, económico, social, se viene abajo, y entonces despotricas contra Dios, contra el país, contra todo el mundo, digamos, desconfías absolutamente de todo, y entonces por perder el control surge de vos lo peor. Pueden ser una crisis por alguna enfermedad prolongada, una enfermedad terminal, que también hace que la vida se nos vaya de nuestro poder y nuestro control, y rezamos a Dios y pedimos que nos ayude a la sanación de nuestro ser querido o a la propia, y a veces esta intención no termina de cumplirse y dudamos de Dios y lo ponemos en penitencia porque nos enojamos contra Él. O ni hablar cuando uno pierde un ser querido y quedas viuda, o quedas viudo, o quedas sin papá, o digamos, son tremendos momentos de prueba donde uno se da cuenta que la vida se te escurre de la mano y no tenés el control total. Desde esas grandes experiencias críticas, donde está claro que no dominamos nuestra vida, aunque pretendamos hacerlo, hasta otras más cotidianas y chiquitas, en la convivencia de la pareja, que a veces en el matrimonio se convierte la relación en una, como en una pulseada, a ver quién se sale con la suya, y desde el caprichito femenino hasta el egoísmo y la comodidad masculina, los hombres y mujeres en el matrimonio muchas veces luchan a ver quién se impone, quién prevalece, quién se sale con la suya. Y esto también puede ser vivido respecto de los hijos, la pulseada papás-hijos y viceversa, sobre todo cuando ellos estrenan este poder de esta autonomía, de esta libertad adolescente y juvenil, que pulsean mucho contra sus padres. Ahí también entonces la tentación de poder vivir bajo el propio control la vida y querer, pretender, soñar que mi hijo sea este. Y mi hijo no es este, mi hijo es mi hijo, es él, es lo que es. No lo que yo preví, deseo, por lo cual trabajé tanto para que él sea. No, él es él. Hay muchas experiencias entonces, insisto, chiquitas o grandes, donde para nosotros la vida es una gran tentación de cómo la vivimos. Si desde el poder, el dominio, el control, o desde la confianza, la entrega a la vida tal y como la vida se me va presentando, y sobre todo desde la confianza en el Señor, en el Dios de la vida. Porque en todas estas crisis y tantas otras que fui mencionando, que mencioné y tantas otras que pueden haber, en última instancia también a veces el que colapsa es Dios en nuestra vida, en el sentido de que nuestra imagen de Dios, nuestra relación con Él, si somos dominantes y controladores, no nos vamos a bancar que la vida tenga su propia dinámica y que Dios no funcione al ritmo de nuestro control, como si tuviéramos, no sé, una PlayStation religiosa donde vos con el joystick vas, digamos, manejándolo lo mejor posible a Dios. No, Dios va cumpliendo sus planes de un modo muy misterioso y la tentación consistirá justamente en pretender que Dios haga lo que nosotros queremos y no darnos cuenta que cuando la vida va por caminos que no nos gustan, porque no son favorables, por supuesto, bueno, necesitamos apoyarnos más en Él y seguir confiando en que Dios no me pone palos en la rueda, sino que Dios acompaña mi vida cuando mi vida está trabada, cuando mi vida está probada. La puesta a pruebas siempre será entonces como esas pruebas de multiple choice donde te hacen tres preguntas bastante parecidas, y metes la crucecita en un cuadradito y no era esa, la de abajo que era muy parecida. La tentación siempre es, en la vida, es como equivocarse en algo que se parece a la verdad, pero no lo es. Y esto pide entonces de parte de nosotros una mayor atención, mayor discernimiento, antes de mandar a pasear a Dios, antes de mandar a pasear violentamente al otro, a quien no puedo dominar y controlar, antes de eso discernir, ¿qué me pasa? ¿Qué me está ocurriendo? Y bueno, evidentemente, me resisto a la realidad, me resisto a que la vida es esto que es, me resisto a que el otro es quien es, me resisto a que Dios es un enorme misterio. Entonces, la cuaresma simboliza lo que la vida es como puesta a prueba, como tentación, y es justamente esto, ¿no es cierto? Necesitamos volver a confiar, volver a ser fieles a Él y renovar entonces actitudes de mayor firmeza y mansedumbre a la vez. Bueno, ojalá que podamos en este tiempo poner un poquito más la lupa sobre nuestro corazón para ver lo que en realidad ocurre durante todo el año. ¿Cuál es mi tentación madre, digamos? ¿Cuál es el origen de mis malos humores, prepotencias, actitudes dominantes, o de mis bajones, de mis tristezas cuando me deprimo porque no sale lo que yo quiero que salga? ¿Dónde está la raíz de todo esto para entonces, desde ese punto, hacer la gran Jesús, diríamos, que es confiar en Dios, entregarse a Dios, ser fiel a Él, sabiendo que finalmente la resurrección nos espera? Esto es lo que celebraremos en Pascua, de nuevo, como símbolo de la vida. Cuando uno se entrega a Dios, Dios nunca nos va a quitar vida, nos va a dar vida. Bueno, que podamos vivirlo más intensamente entonces esto durante la cuaresma, y juntos vamos a celebrar la Pascua muy desde adentro y con mucha alegría.